El Maule Sur también existe. Un programa de conversación, análisis, reflexión y debate con los temas que a las pobladoras y pobladoras del Maule Sur le interesan. Porque el Maule Sur también existe. Sintonízanos todos los sábados a las 14:30 horas en la 96.3 FM y en www.radiocristalina.cl. Con la conducción de Manuel Cofré Aguilera. Habla Paula Muñoz. Hola Paula Muñoz, ¿cómo estás? ¿Cómo está la situación? Ya estamos hablando también de la situación eléctrica, de lo que genera este caso. Estamos apuntando algunos puntos de cómo las empresas dicen que la infraestructura está mala, siendo que son ellos los encargados de tenerla. Por otro lado, aducen también que el precio de energía está caro, sabiendo que ya hubo una alza y vienen dos alzas más. También dicen que tienen que acelerar la instalación de plantas de paneles solares para poder tener la energía que Chile necesita. Y por otro lado, nosotros hemos comprobado que se vende al extranjero, acá en nuestra comunidad. En Panimavia se corta, en Colbún se corta energía bastantes veces sin tener tormenta, sin tener nada. Y ustedes también como movimiento han estado haciendo una pega magnífica y me parece que viene, lo comentamos ahí en los titulares, se vencía el plazo también. Cuéntanos, ¿cómo está eso y qué podemos saber de este movimiento? Mira, antes de lo que tú estabas comentando, contarte que en el condominio de Santa Elena ya hay un proyecto de placa fotovoltaica instalado. Que ofrecieron lo mismo que ofrecieron para este gran proyecto de 164 hectáreas, de tener un cierre verde. No hay nada de eso. Todo lo que prometieron, lo instalaron y se fueron. Bueno, el condominio de Santa Elena se les quemó un generador, se les quemaron electrodomésticos, la bomba de agua que tienen de extracción para todo el condominio, por los cambios de alta y baja de voltaje. Y eso, los mismos técnicos que vinieron de Luz Linares les dijeron que tenían que desconectar a la empresa del tendido eléctrico para poder hacer los arreglos. Así que imagínate la problemática que vamos a tener nosotros, todo Panimávida, cuando se instalen las 164 hectáreas de estas placas fotovoltaicas. Eso como detalle. Bueno, después de las dos participaciones ciudadanas, el proceso de participación ciudadana que tuvimos, de hacer las observaciones, de que sea favorecer a la empresa para que contestara de una sola vez las dos participaciones ciudadanas, ahí nadie se había dado cuenta, pero nos perdimos un plazo de 30 días más para poder contestar las observaciones, haciendo reclamaciones. Porque ahora nos dieron solamente 30 días, pero para la primera participación ciudadana habían 20 días y para la segunda eran 30 y podían ser 60. O sea, ya acá también hay un beneficio que correspondía a los ciudadanos para poder hacer reclamaciones, tiempo que no nos llegó, o sea, nos dificultó el SEA al favorecer a la empresa. Y las reclamaciones son lo que uno, si está o no está de acuerdo con la respuesta que dio la empresa en la adenda, hacia la misma observación que uno hizo. Y en eso hay varias personas ya del movimiento que están haciendo sus observaciones, sus reclamaciones, y de estas reclamaciones nos afirmamos después para ir al Tribunal Ambiental. Ya, en ese sentido, haciendo el recorrido que tú nos mencionas, oye, lo del condominio me parece algo muy preocupante porque es el primer afectado y que es un sector bastante emblemático. Ahí ese sector del condominio es conocido porque se creó cuando estaba acá la Central Colbún, tiene algo de historia, es algo bien espectacular la forma en que se regula ese tema, y que le afecte a ellos también nos vuelve un poco como está siendo afectado Vitacura con algunas protestas, vimos allá ayer así con bien sui generis. Pero demuestra que ellos están tratando de demostrar que esto es transversal, o sea, que les va a afectar a todo el mundo la crisis energética. Y por otro lado, te lo comentaba, aducen que si no metemos el acelerador, porque acelerar la instalación de estos paneles, la instalación de nuevas torres, vamos a ser los culpables de tener energía. Paula, tú hemos escuchado varias veces de que Chile tiene más energía que la que necesita. ¿Y qué pasa con esa energía? Bueno, lo que nosotros sabemos es que esta es una oportunidad de negocio para producir electricidad, para venderla al extranjero. O sea, conectarla para venderla para Argentina, para Uruguay, para Brasil, pero es un vulgar negocio a costa de los territorios y la calidad de vida de nosotros que vivimos en los territorios. Sí, ¿por qué te pido la aclaración? Porque muchas veces nos dicen que nosotros transmitimos cosas que de repente afectamos la economía, que tienen que venir capital extranjero, que de repente son las mismas plata de la AFP, porque Enel tiene gran cantidad de la AFP tiene depositada en Enel, por lo tanto es nuestra misma plata que vuelve. O sea, qué chiste más grande, y se cuenta solo. Por eso también nos interesa que contactarlos con ustedes, saber la pega que están haciendo, que es gigantesca, contestar estas tremendas trabas que pone el Estado, y que hoy día vemos que desde el presidente, los ministros, en que hay, tenemos que dar una nueva oportunidad porque Chile necesita crecer, salen a vender el país al extranjero, digo, a vender, no ir a rifarlo, pero también salen a una oportunidad de negocio para traer plata, que en el fondo es nuestra misma plata, o sea, nos engañamos nosotros mismos entonces. Exactamente. Bueno, otra cosa que quiero decir a tono personal como Paula Muñoz, es que me parece terrible, estamos en proceso de elecciones, y las mismas autoridades no han apoyado como corresponde para defender el territorio. Seguramente porque no vieron la oportunidad de muchos votantes, no lo sé, pero me parece el colmo que quieran ser autoridad acá en la comuna y no hayan apoyado realmente como debieran. Necesitamos ayuda de que el municipio contratara abogados para hacer bien este tema, para poder reclamar bien las observaciones que hizo el municipio. Aquí hay algo que debiera haber peleado el municipio exclusivamente, que es acerca del el PLADECO, que es el plan regulador acá, comunal, que no lo respetan porque toman el plan regional o las normas del CERVIU, que dice que en todos los sectores rurales pueden haber infraestructura. Y esta no es una industria de placas fotovoltaicas, son infraestructura. O sea, este es el resquicio legal que utilizan, o sea que todo nuestro campo, todos nuestros suelos de uso agrícola pueden ser para negocios de placas fotovoltaicas o eólicos, o no sé, pues planteles de cerdo, planteles de pollo, agrosupe, coesca, etcétera. Sí, mira, qué bueno el punto, porque resulta que, bueno, vamos a comentarlo más adelante en el programa, ya aparecieron las listas también, y parece que también hay alguien ligado a este tema, pero del otro sector, parece que también va de candidato alguien ahí que alguna vez se asoció a trabajar con la empresa también. Entonces, bastante triste. Y por otro lado, a ver, sí, a veces también la autoridad pone el foco en los votos y ahí se equivoca, porque el primero tiene que ser en el territorio, el representante del municipio es el presidente en su comuna y el consejo son los ministros. Entonces aquí hay una autonomía para hacer y deshacer que tienen los alcaldes, pero a veces se utiliza para otras cosas y no para lo que corresponde, en este caso defender el territorio. ¿Qué te parece esa iniciativa de poco dejar un poco que las cosas pasen? No, a mí me parece que es una doble lectura, una promesa de los apoyos, pero hasta por ahí nomás. O sea, es bastante decepcionante tener autoridad así, porque nosotros hemos dado todo, hemos puesto nuestra plata, hemos nuestro tiempo, nuestro trabajo, hemos investigado. Hemos dado a conocer a todas las personas que quieran saber del tema. Se hicieron más de 1000 observaciones acá en el territorio. Nadie está de acuerdo. No, yo de verdad no conozco a nadie que esté a favor de que se instalen en un terreno agrícola las 164 placas fotovoltaicas. Horriblemente decepcionante. Y está bueno que la gente abra los ojos y vea bien a las autoridades que va a elegir de una vez por todas, porque después se quejan de que no están bien distribuidos los dineros que hay, que llegan, que no son pocos, son muchísimos al municipio, pero en el momento de votar, votan no sé por qué votan tan equivocadamente. Paula, te saludo, Mariano por acá. Mira, en el más o menos de los casos, porque nunca va para el autoconsumo, para la comuna, para prevenir los cortes. No, absolutamente nada. Entonces ellos otra aclaración que quiero hacer. Ellos producen electricidad, la venden a los distribuidores. Por ejemplo, Colbún S.A. produce y es distribuidor. Él podría perfectamente habernos dado un ahorro de la energía al 50% mínimo, sí, ya que él nos puso a nosotros como tabla a nivel nacional como zona de sacrificio por Colbún S.A., que en la primera época se produjo el 60% de la electricidad para Chile. Ahora estamos en el 40% de la electricidad para todo el país. ¿Y qué hemos tenido de beneficio acá en el territorio? Nada. ni trabajo, ni descuento, ni grandes inversiones como ellos ofrecieron, colegios, los últimos colegios, carreteras. ¿Qué no ofreció Colbún S.A.? Esta empresa ofrece unas mitigaciones ordinarias, no puedo decir otra cosa, de 7 millones anuales para el turismo. Si llegan menos turistas, ¿quién va a querer invertir en turismo? Es ridículo. ¿Cómo nadie lo va a poder ver? ¿Cómo los senadores, diputados, los seremis que votaron el proyecto no se van a dar cuenta de que se está instalando al lado de Panimavia, al lado de la zona Suárez, al lado del condominio de Santa Elena, sobre influencia de San Nicolás, Santa Esther, Santa Elena, población esfuerzo? O sea, nadie ve eso, nadie reconoce nada, ni el patrimonio acá que tenemos. O sea, ya es el colmo. Claro. Claro, entonces en ese sentido, esa primera narrativa, para ponerlo en los términos, o esa primera forma de entenderlo, que va a dejar algún bienestar para la comuna, para el turismo, que le va a aportar, qué sé yo, queda un poco más o menos ya respondida, o respuesta, mejor dicho. Pero, ¿qué podríamos decir de esta otra forma de entender las cosas, de quienes a propósito de lo mismo dicen, pero es que hay que hacer algo, es que se tiene que activar económicamente la comuna? ¿Qué alternativa, ya lo esbozaste en relación al turismo, pero comercio local, quizás, ¿qué futuro tendría esta comuna y Panimávida en particular en el caso de que no se siga con esta pretensión de instalar paneles fotovoltaicos, digamos? ¿Cuál es la otra vuelta, la otra cara de la moneda? ¿Qué es lo que nos estaríamos perdiendo en caso de que se instale este mega plantel de 164 hectáreas? Bueno, si no se instala, se podría hacer la entrada principal acá es del comercio menor, por el turismo y del turismo. Y de la pequeña agricultura, en esos tres órdenes, ¿ya? Si se instala, hay algo que no han visto o no han querido ver todos los que vivimos acá en el territorio. La gente que tiene abejas, los que están produciendo miel en la apicultura, se va a ir a cero. Porque está comprobado que con esta cantidad, con la magnitud, con la acumulación de estos proyectos, las abejitas se mueren, así de claro. Así que ya tendríamos muchas cosas, pero muchas cosas en contra. Paula, mira, primero agradecer la confianza que tienen ustedes siempre con Radio Cristalina, sobre todo, y con este programa, que nosotros los molestamos muchas veces también para saber cómo están, porque es necesario, nos preguntan a nosotros la comunidad, y nosotros siempre nos basamos en noticias, que lo que transmitimos sea con una base sólida de qué es lo que está sucediendo, y estas informaciones, como tú mencionas, que a veces dan de las autoridades, desde el gobierno, de todos lados. Mira, nosotros acá comentamos algo y tú lo dijiste muy bien. Faltó acá la decisión de la autoridad en ejercicio, y nosotros les proponíamos que como movimiento, ya, hacer una carta tipo para que todos los que se inscribieron hoy día y aparecen en estas listas gigantescas, estas tremendas sábanas, para defender su comuna, para defender su territorio, para hacer más riqueza, para defender la soberanía alimentaria, para defender la agricultura, todos los que hablan de agricultura, tradiciones y buen vivir, se comprometen a que si son electos autoridades van a estar a favor de que no se instalen esta mega obra, o se van a hacer los lesos. Yo creo que, no sé si ustedes estarán en condiciones como movimiento, si lo habrán discutido, si lo podrán discutir de aquí hasta el 27 de octubre, de que estas personas se comprometan, los que van a esta campaña, a que hagan algo de una vez por todas, de que si no lo cumplen, bueno, pierdan el cargo por último, o sea, como una forma de que tengan una real vinculación con su trabajo, con su territorio, y defiendan a su comunidad. No solamente sea venir a estar ahí en un puesto que le da pantalla muchas veces, que acomodaticio, que le da tantas cosas. Mano, te cuento que yo he visto. Yo nunca me he metido en política, a investigar de dónde vienen, etcétera, pero esta vez sí lo hice porque ya me parece el colmo de la falta de consideración hacia el territorio. Las propuestas, ¿quién tiene alguna propuesta por proteger el territorio? Los concejales. Ahora los concejales en pleno, el consejo en pleno, con el alcalde, se sumaron en contra de este movimiento, en contra de esta empresa, pero cuando más había que apretar, realmente demostrar el interés de que están realmente en contra, ahora con las aclaraciones por parte del municipio, no están. Bueno, lamentable, pero por eso te digo yo que estaría esta idea de ir organizando. Este malestar que tienes tú, lo tiene mucha comunidad, porque dice, oye, estas caballeros no me representan, no sé quién es, no sé dónde salieron. Bueno, cualquier cosa podemos decir como comunidad desinformada. Entonces, en esta clase que pretendemos dar nosotros, no, o sea, tratar de que la gente sepa lo que es la educación cívica, a lo mejor también ese compromiso, yo me comprometo a que en Colbún no se instalen plantas de paneles solares, porque ya sabemos que no sirven para nada, que traen daño a la agricultura, que quitan puestos de trabajo, que no son más que un negocio para empresas extranjeras, que no son capitales chilenos, que es nuestra misma plata, que no. Entonces todo eso, como movimiento, ustedes tienen pensado una cosa así, porque también sería algo fantástico para decirle, mire, usted nos prometió y no nos cumplió, porque hoy día es, no, si yo fui y me saqué la foto, pero después no pude hacer nada. Bueno, se le podría preguntar a los candidatos, pero la verdad es que candidatos concejales hay muchísimo, y candidato a alcalde sí, habría que contactarlo y preguntarle cuál es su propuesta de protección al territorio, o qué es lo que opinan, o qué es lo que hicieron por proteger el territorio. Porque estas personas que se están candidateando han vivido siempre en la comuna, son parte acá de la comunidad, tendrían que haber hecho observaciones, tendrían que haber declarado que están en contra de que nos invadan con empresas fotovoltaicas o que nos conviertan de nuevo en zona de sacrificio, partiendo de esa base. ¿Y cuál es la propuesta que tienen? Pues, ¿qué es lo que realmente van a hacer por el territorio? Sí, a eso insistimos, que una carta que ellos se atrevieran a firmar, los que realmente van a hacer y los que no, para que la gente sepa por quién votar y por qué no. Y la otra consulta que nos hacían, si ustedes en esta etapa final van a sacar algún tipo de propaganda, me imagino, como movimiento, colocar algún cartel, algún letrero, para que se saquen fotos de estos caballeros defendiendo el territorio. No entendí muy bien la pregunta. ¿Vamos a hacer alguna propaganda? Si el movimiento va a sacar carteles de no los paneles, alguna cosa donde los candidatos puedan decir, bueno, yo estoy con esto, o que ellos lo pongan en su gráfica de defensa del territorio. No sé, te preguntaba porque no hemos tenido. No se ha hablado. Nosotros pedimos ayuda a los políticos, nos dieron la ayuda en su minuto, algún tipo de ayuda, pero tampoco queremos que se cuelguen con el movimiento porque no han cumplido con las promesas. Me parece súper bien. Ya, Paula, bueno, sabemos que... ¿Va a preguntar Mariano? Sí, Paula. Mira, quizás de lo que se tendría que haber preguntado al principio, antes de las otras derivadas como política, de los candidatos, que por cierto que son interesantes, antes que estas propuestas también solapadas. Pero, Paula... Estamos en un contexto de reclamaciones, la pregunta entonces es quién puede reclamar, pero estamos en un contexto de reclamaciones a respuestas que realizó la empresa a propósito de cientos, si es que no miles, de observaciones ciudadanas o denuncia o en fin, comentarios que hizo la ciudadanía con un montón de cortapisas a la hora de participar. ¿En qué se centran estas observaciones que hizo la ciudadanía, si es que lo pudiéramos resumir en algún eje, y qué es lo que respondió la empresa, digamos? Mira, los tres ejes estratégicos, primero es que ellos hablan del perímetro de la zona sólida. No respetan el área de influencia. El área de influencia es todo lo que rodea el proyecto, que eso no soy, que es la comunidad de Panimavia. Presentan información falsa a ellos de la realidad. Ponen casas aisladas Panimavia. Estamos a 300 metros. Nosotros lo sacamos con un programa de internet. 300 metros. Hablan de 1,000 y tantos metros de condominio de Santa Elena, 700 metros. Están a 100 metros. Ellos están evadiendo toda la responsabilidad de la comunidad. Nosotros no les estamos pidiendo mitigaciones para esas mitigaciones, acuerdos ambientales voluntarios. Nadie le pidió eso, absolutamente nadie. Esto aplica por la dimensión a un estudio de impacto ambiental. Debiera ser un estudio de impacto ambiental y no una declaración de impacto ambiental. Ese es otro eje estratégico. Bueno, el tema del turismo, pues, lo que les había mencionado. La entrada económica acá en la comuna principalmente es turismo, comercio menor relacionado con el turismo y agricultura. Entonces, ellos dicen de trabajo no hay, lo instalan y se quedan ahí instalados y no sé quién está ahí. No están preocupados de la mitigación de riesgo en caso de contaminación o cualquier cosa dentro del predio agrícola. Y por ser predio agrícola, tiene cauces de canales de riesgo que van hacia el lado urbano de Panimavia. Nadie ha sabido responder de la empresa. Dice que no aplica un plan de agua y lluvia. Ese terreno se ha inundado los últimos 3 inviernos. No presentan la información actualizada en el proyecto al 2019-2020. Estamos en 2024. y ellos arreglaron la adenda, por lo tanto deberían haber tomado la fuente de financiamiento más actualizada, la fuente de información más actualizada, y no lo hicieron. Y ninguno de los seremis que votaron se dieron cuenta. Va por ahí la otra, entonces, la pregunta que cae de cajón. Entonces, ¿en qué está cuándo vence este plazo de reclamación? ¿Cómo ha ido con eso? Pero también, a propósito de que lo comenta, ¿cuál fue la posición de los seremis para ir recordando y de pronto a las personas antes de...? De 11 votos de los seremis, 9 aprobaron con observaciones y 2 rechazaron. Inicialmente el argumento de la Seremi de Desarrollo Social, Sandra, dijo que no había actividades, o sea, que esta empresa, la instalación, no iba a alterar ninguna de las actividades culturales ni de turismo que habían en la zona, como ni siquiera sabía cuáles. Y ella votó rechazo después de largas conversaciones, etcétera, etcétera. Y el delegado presidencial, a Quebec, también votó en rechazo a pedido porque... No olviden que no solamente estuvieron las más de 1,000 observaciones ciudadanas, hay que agregarle la cantidad de observaciones que no fueron menos de 500, 600 aproximadamente, de los servicios públicos, que este proyecto fue modificado en un 80%, debieron haberlo bajado y que se presentara de nuevo. O sea, y no lo hicieron, se lo permitieron seguir en curso. No están proyectando el cambio climático de 35 años según la misma normativa del CEA, porque ellos presentaron un proyecto horrible de ordinario, todos lo sabemos, el 2021, para no tomar esta ley el 2022, pero fue completamente modificado el 2023. Entonces, debieran aplicarle la normativa del CEA, que el proyecto tiene que hacer un estudio a 35 años de cambio climático. No incluyó la información actualizada, etcétera. Bueno, los otros seremis que aprobaron fueron con observaciones referentes al impacto significativo paisajístico, que el delegado presidencial pidió un estudio que fuera de una universidad local, no de la empresa, acerca del impacto, y no sé qué pasó con eso, porque no he visto ningún documento que diga que si hay impacto significativo o no hay. Pero realmente todo esto, o sea, a lo menos es para un estudio de impacto ambiental y no una declaración, a lo menos. Paula, ¿cuándo vence el plazo de reclamación y cuál es la deriva que se puede proyectar a partir de este proyecto que tú, perdón, de este mega plantel que se sustenta en información falsa, como tú dices? Exacto. Bueno, mira, de gusto. Que son los 30 días hábiles, hubo 2 días feriados por ahí que se descuentan. Obviamente les vuelvo a recordar que nosotros perdimos entre 20 y 30 días para poder contestar porque no nos dieron los plazos para contestar la primera participación ciudadana, solamente porque sea beneficio a la empresa que lo hiciera todo junto. Por lo tanto, tenemos un solo plazo y no los 2 plazos que teníamos. Hay que leer 900 y tantas páginas para encontrar tu observación y poder reclamar la respuesta a tu observación. O sea, realmente perjudicar a todo el territorio. Para eso necesitas internet, manejarte la página del CEA, tener el tiempo y la capacitación técnica para poder buscar todo y contestar todo y argumentar técnicamente que no estés de acuerdo o que la empresa no está contestando. La empresa no te cita las respuestas del cuadro, no sé cuántito, del Ixara, del recuadro, la información que está en otro documento. Eso es de ahí la respuesta. No están siendo... El CEA tiene una normativa para responder. Y ellos no lo hicieron así. Y eso es lo que nosotros vamos a pelear. Con estas reclamaciones que se hagan, va a ser la base para la demanda en el Tribunal Ambiental. Bien, perfecto. Entonces, entendemos que después de estas reclamaciones, nuevamente, ya vendría la demanda en el Tribunal Ambiental también por estas malas prácticas de parte de los organismos que... Me parece bien. Agradecer nuevamente, Pablo, la confianza con este programa, con el Mauricio también existe, con Radio Cristalina, y cualquier cosa que ustedes necesiten informar, acá estamos también, como siempre, dispuestos y a dar a conocer esto, y te insisto, sería muy bueno que los candidatos firmaran una carta de que se comprometen a respetar su territorio para poder saber con quién vamos a sentarlo en el Consejo más adelante, a discutir algunos temas como dirigentes sociales, como representantes de sus comunas, para saber también en qué punto están ellos referente a lo que ocurre en Panimaya. Que estés bien y que tengas muy buena tarde. Muchas gracias. El Maule Sur también existe. Un programa de conversación, análisis, reflexión y debate con los temas que a las pobladoras y pobladores del Maule Sur le interesan.